Como en las últimas reuniones, la municipalidad no ha cumplido con lo acordado, que tiene que ver con mejora de la situación en las barriadas populares, como el aumento de las partidas alimentarias a los comedores, que no se está dando seco, no se fresco, está llegando a través de los comités un pollo por comedor por semana, que eso es una barbaridad. No han dejado de desarrollar actividades sobre el marco de la pandemia, generando la limpieza de la ciudad, y necesitamos por lo menos un aumento, un bono que permita mejorar o paliar un poco la situación en la que están viviendo los compañeros, que cobran 7.200 pesos.